fiestas patronales en honor a la Virgen de Cuadros 2015 en Bezmar, para toda la comarca de Sierra Mágina y para toda la provincia. Del sábado 19 al domingo 27 de septiembre. Programa oficial, sábado 19, Día Joven, a partir de las 7 de la tarde desde la Plaza del Ayuntamiento, pasacalles y concurso de peñas disfrazadas con animación de la charanga local, los Solfamidas. A las 8 y media, pasacalles a cargo de Brasil Mulata Show, organizado por la Asociación Juvenil Almanzar. A las 12 de la noche, concierto de Triana, recordando lo mejor del rock andaluz de siempre. A las 2 de la madrugada, Fiesta Joven, un evento envuelto con sonido e iluminación espectacular. La música correrá a cargo de DJ y percusión Live Alex Aviño, Asheré Music Juan Magán y DJ Mark Dani de Gran Hermano 2014, hasta altas horas de la madrugada. Organiza Concejalía de Juventud y Festejos del Ayuntamiento de Bezmar. Disfruta Bezmar. Bezmar Cultura. Esperando tu llamada estoy. 953-78-65-88. Radio Jodarser 95.3 de la FM. Por una llamada, una canción, un mensaje, un saludo, todo lo que tú quieras. Cadena Ser, escucha con nosotros la vida. Bueno, pues ahora sí, en este punto, en este momento, 1:10, lo habíamos anunciado para un poquitín antes. El caso es que como no habíamos dicho ni quién ni cómo de qué íbamos a hablar, pues lo disculpamos porque sabemos que ha estado atendiendo tareas, suponemos, del quehacer diario de la alcaldía del Ayuntamiento de Bezmar, pues hasta ahora mismo. Juan Francisco Serrano, bienvenido, buenas tardes. Hola, muchas gracias. La primera vez que tenemos la oportunidad de hablar aquí en directo en nuestros estudios. Lo recibimos, como siempre, con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. También viene acompañado de la concejala de festejos y de juventud. Es que sí, aquí estamos acostumbrados a cultura y festejos. Allí se divide de otra forma las áreas de trabajo, aunque al final me da la impresión, tanto Juan Francisco como Dini, que al final es todos a una, ¿no? Igual que aquí. Aquí al final todas las concejalías y todo el ayuntamiento trabaja implicados, pues, para que salga lo mejor posible, incluso todo el pueblo, ¿no? Porque se trata de hacer partícipe a todo el pueblo, es así, ¿no? Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Y sí, la verdad es que tenemos un equipo que vamos todas a una. Y también contamos con muchas asociaciones que colaboran en todo. Siempre que se les necesita, están ahí para ayudar. También la comisión de festejos, siempre aportando ideas y ayudando en todos los eventos. Y gracias a esa gente, a ese equipo humano que nos presta tanta ayuda, pues podemos sacar adelante todas las actividades que realizamos. Que nosotros queríamos, teníamos empeño en hacer hoy este programa porque, claro, pues nuestros oyentes, los oyentes de la comarca, estarían acostumbrados que, bueno, las fiestas en honor a la Virgen de Cuadros, pues siempre en torno al 25 o el 26, pero claro, es que este año, ya mismo, mañana, empiezan las actividades y, claro, y hay que ponerlas en conocimiento. Nosotros ya estamos anunciándolas con sendas cuñas, pero claro, queríamos insistir un poco para hacer esa llamada, que desde mañana ya pues hay actividades y hay feria y hay fiesta en Bezmar, alcalde. Así es. Bueno, agradecerte que nos hayas invitado, ¿no?, a la casa de la cadena Ser, aquí en Jodas, para poder trasladar lo que es, para nosotros, podemos decirlo, ¿no?, para el pueblo de Bezmar, el evento más importante que tenemos a lo largo del año, ¿no? Tenemos una feria y una fiesta con una semana de actividades y donde arrancamos... La semana, no, nueve días, que esa es otra, que me he puesto yo a hacer cuñas y digo, y aquí esto lo para. Nueve días de actividades donde tenemos actividades para todos los públicos y desde la diversidad cultural que caracteriza a nuestro municipio, como bien decía la concejala de festejos, ¿no? Porque tenemos una gran masa de tejido asociativo que tenemos que poner en valor, ¿no? Y cada vez que tenemos oportunidad así lo hacemos. Y se tienen que sentir representadas, pues en este caso, en lo que es el evento más importante a lo largo del año, como son las ferias y las fiestas. Un fin de semana que nos va a adentrar en una fiesta, en una feria, pues que ya son tradicionales en nuestra comarca y que son también referentes por lo que representa, que no es ni más ni menos que la bienvenida, en este caso, del día 25 por la tarde de la patrona de Bezmar, Virgen de Cuadros, donde se acercan muchos vecinos, y no solamente del pueblo de Bermar, sino de toda la comarca, y ya alcanzando también a vecinos de fuera de la comarca, como puede ser el conjunto de la provincia, ¿no? En esa línea de trabajo, pues se ha conjugado un programa de fiesta y de feria que yo creo que tiene una diversidad importante, desde este fin de semana que arranca el concierto, un día para la gente joven, el concurso de disfraces, con el contraste del domingo, ¿no?, donde es un día, una jornada destinada para los niños y para las niñas de nuestro pueblo, así como pasando el lunes, donde tendremos también... O sea, observamos que cada día lo han querido dedicar, sí, bueno, y tiene, cada día tiene su nombre propio, ¿no? Exacto. Aunque evidentemente pueden participar todos en todos sitios, pero han querido hacer esa distinción, ¿no? Cada día lo hemos querido destinar para una actividad en concreto, ¿no? El sábado el Día de la Juventud, el domingo el Día del Niño, el Día del Deporte, que es el las diversiones juveniles, el lunes. Exactamente. El Día Rociero, el día, lo digo yo porque es que han venido así y se han bajado el coche corriendo, ni se han bajado el programa, y nada, lo tenemos aquí nosotros y lo tenemos al otro lado del cristal, al otro lado de la pecera, tenemos que explicar. El Día del Flamenco, que es un día importante, el día 23, ¿verdad? ¿No? Correcto. El día 23, la Feria de Día, que también quieren potenciarla, y luego ya, pues el sábado y el domingo, pues en torno a la patrona, que es también el eje principal de motor. Además, eso se ve muy mucho y se ve muy bien en el programa de feria. Esto es que prácticamente se comparte el 50%, que habla el hermano mayor, ahora habla el párroco, habla la concejala, habla el alcalde, ¿no? Las fiestas son en torno a la Virgen de Cuadros, eso no hay duda. ¿No, concejala? Sí, sí. Sí, de hecho la entrada de la Virgen el día 25 engloba a mucha gente, mucha devoción. Tanto no solo en Bermar, sino que los pueblos de Jodar, por ejemplo, o los pueblos de alrededor de muchos sitios tienen muchísima devoción por la patrona. Y es el 25 y el 26 quizás los dos días más importantes de la fiesta. Eso, sí, podemos decir. Una entrada que yo recuerdo de hace tiempo, hace muchos años, porque estaba allí en el Peñón de San José, y claro, se le ha dado un cambio total y absoluto, se ha acondicionado entorno, el marco, y bueno, pues ya reúne las condiciones que... Bueno, que todos suponemos que deseaban, ¿no? Que es un marco pues para acoger a todo el que vaya. Yo sí quiero destacar una cosita, ¿no? Lo que sí que se ve muy... Cuando uno coge el programa de la Feria de la Fiesta, se ve los dos contrastes que tú decías, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la parte más de fiesta, de pasarlo bien, a cuando pasa eso el día 24, sobre todo a partir del pregón, como empieza lo más, en este caso... Esos son los días centrales, 24, 25 y 26, los tres días centrales. Y cuando llegamos al viernes día 25, ¿no? Pues que es más un solemne, son días de cuando ya llega la patrona, ¿no? Pues de respeto en torno a la imagen, en este caso, pues como es la patrona de la Virgen de Cuadros, ¿no? Y ahí ese contraste se ve, ¿no? Pero lo que invita es a pasarlo bien, y teníamos que hacerlo así, y por supuesto junto con la Junta Directiva, en este caso, que ha trabajado muy estrechamente con el Ayuntamiento para respetar lo que ellos manifiestan, en este caso, así como lo que nosotros queremos llevar, que es este gran programa de actividades, ¿no? Un programa de actividades también, me vais a permitir, tanto el alcalde como la concejala, que lejos de lo que pudiera parecer, porque yo sé, bueno, y los que somos de Jodar y ves más, bueno, que es casi lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y que bueno, que de un tiempo a esta parte se parecía que se pudiera descargar la programación en torno y a costa del verano cultural que se potenció, pero no, todo lo contrario. Son ya dos momentos en los que se concentran actividades, ¿no? El verano para un tipo de público, pero que no se desmerece ni uno ni otro, que los dos son tan importantes en cuanto a esa programación cultural, esa oferta a los vecinos y a los visitantes, ¿no? Sí, así es. Principio parecía que pudiera pasar eso, pero no ha pasado. No. Y menos este año. No así. Tanto el verano cultural como la feria, nos consideramos igual de importante. El verano porque viene mucha gente de fuera, de Bermar, pero que han tenido que emigrar, y yo creo que de ahí nació, al principio de la Semana Cultural, y se realizaba por el hecho de cuando la gente de Bermar tuvo que emigrar y volvía de vacaciones en el verano, para que tuvieran así también actividades y poder disfrutar. Y sí, la feria igual, en honor a la patrona tiene el mismo respeto y, y la misma importancia que pueda tener también el verano cultural. Otro detalle que he ido yo también repasando en este programa, bueno, habláis de los colectivos que disponéis en Besmar, con los que tratáis de hacer, de configurar la programación, pero he observado que también os apoyáis en los pueblos de alrededor, ¿no? Que también es, es una forma también de implicarnos, porque además estas fiestas, como decimos, tienen mucho mucha vinculación con los pueblos vecinos, ¿no? Veo que, por ejemplo, hay una noche rociera con el grupo de Albánchez, luego hay otro día de la feria de días con los coros de Jodar, y ¿no? Y existe esa participación, esa, ¿no? Es una forma también de hacer participar y de demostrar, oye, que las fiestas en honor a la Virgen de Cuadros pues son de Besmar y son también de Mágina. Exacto, eso es, hay que trazar, ¿no?, alianzas, y en este caso seguir en esa línea de unidad de comarca, por supuesto, y con los pueblos más cercanos, como puede ser Jodar, el cual decías tú antes, dice, Besmar y Jodar, Jodar y Besmar, ¿no? En esa línea trabajamos y yo creo que la relación institucional así también nos lo permite. Y por hacer alusión un poquito al Culve, ¿no? Mira, hemos tenido dos eventos, o en este caso el evento principal de verano, que es el Culve, ese paquete de actividades que nos han dado o nos han permitido tener ni más ni menos que 210 actividades al servicio de los ciudadanos, para que la diversión, y también en el ámbito cultural y deportivo sobre todo, que es el grueso del verano cultural, pues llegue a todas las edades y a todos los niveles, ¿no? En esa línea de trabajo pues hemos fraguado lo que se viene trabajando desde hace 10 años, ¿eh? Porque este Culve, este verano cultural, nosotros le hemos puesto nombre, ¿verdad? Ya a esa batería de actividades le hemos puesto nombre, que nos permite venderlas, ¿no? 210 actividades que nos han permitido hablar también de lo que enriquece a nuestro pueblo, que es que hemos tenido en turismo rural pues al 100% de la actividad completo durante mes y medio, lo que nos ha permitido también lo que decían, ¿no? Tenderle la mano a los pueblos para que en esas actividades también puedan participar los vecinos y las vecinas de Joda, de Jimena, en este caso también de Albánchez, ¿no? Y también lo que es un verano cultural que tiene que ser el grueso y el hilo conductor a lo largo del, por lo menos lo que el equipo de gobierno así lo tenemos, ¿no? Que es el cultural, la cultura, el mundo deportivo y también esa faceta educativa que puede darnos todas estas actividades, faceta educativa y por supuesto de formación para la gente joven. En esa línea de trabajo no podíamos fallar a los vecinos en la feria de fiestas. Es verdad que son prácticamente un mes más tarde, pero que el esfuerzo, y créeme que el esfuerzo del verano cultural no es en términos económicos, sino todo lo contrario, es en mano de obra, en el sentido de voluntariado que tenemos en Besmar. 36 asociaciones, la gran masa del tejido asociativo, que nos han permitido tener un verano cultural a la altura de lo que los vecinos. Yo normalmente suelo preguntar el tema del presupuesto, el tema económico al final de las entrevistas en torno a las fiestas, ¿cierto? Pero bueno, ya que he hablado, ¿no? Aquí, bueno, he hablado de 210 actividades, de la feria, pues repleta también de actividades. ¿Y eso cómo se hace? Y sobre todo en un pueblo tan pequeño que, claro, si en Jodar ya es difícil y complicado, en Besmar supongo que será todavía más complicado, ¿no? ¿Cómo la concejala, cómo cuadra las cuentas? No, bueno, sí, no es tan complicado, por lo que ha dicho antes el alcalde. Hay muchísimas actividades que no requieren gran coste económico y es gracias a eso, a la gran participación de las asociaciones, que contamos con muchas asociaciones en Besmar, y la gran participación, que la implicación que tiene mucha gente que ayuda y... Con imaginación, pero y sobre todo mucha imaginación. Sí. Nosotros cuando hablábamos con por ejemplo, con la concejala de aquí de Jodar, también se apoyaban ese tipo de actividades con las asociaciones, y le decíamos, oye, que es que además las asociaciones están trabajando durante todo el año y lo que quieren es que luego su trabajo se vea reflejado. Y presentárselo al pueblo, porque si no, casi no tendrían razón de ser. Ese es el objetivo también. Así mismo, y ese tiene que ser el eje, ¿no?, principal de nuestros pueblos, y lo tenemos muy claro, ¿no? Fomentar el tejido asociativo para desde la participación pues hacer una agenda de actividades que tiene que ser el hilo conductor de nuestro día a día en el medio rural. Tú lo has dicho, tenemos un presupuesto casi muy escasito, ¿no? Aún así, por lanzar algunos datos, hemos reducido, ¿no?, el coste de las fiestas y ferias del año 2014 en contraposición de la fiesta o el presupuesto que teníamos para el 2015. Hemos hecho un ajuste en fiestas, pero aún así no hemos tenido que reinventar con nuevas ideas, y con esas nuevas ideas que tienen que darle otro enfoque. Miremos desde la misma perspectiva lo que tiene que ser, que no perder la esencia de la identidad de un pueblo, pero imaginemos otras actividades que puedan permitirnos pues eso mismo, ¿no? Con poquitos recursos eso sacar grandes actividades adelante. Nosotros ya nos estamos haciendo eco, como decíamos, bueno, de las programaciones, por ejemplo, de mañana ya, que es el primer día, y también de una de las actividades más emblemáticas, como es esa Amiga Flamenca, que alcanza la 29ª edición. Correcto. También porque, bueno, eso, se trata también de captar la atención de los aficionados de los pueblos de alrededor. Pero, no sé, díganme ustedes, ¿alguna actividad concreta que quisieran destacar de entre todas las que hay? A ver, por ejemplo, por un lado la concejala, y ahora después el alcalde. A ver, una actividad que diga, que tienes empeño en que la gente conozca, la gente de tanto de Betmar como de fuera de Betmar, una actividad concreta. Concejala. Bueno, también la actividad, mañana tenemos el concierto de Triana. Sí. Eso, vamos a terminar con Triana, que lo tengo aquí preparado, y vamos a escucharlo para insistir en el mensaje, vale, de que mañana a las 12 es Triana. Una actividad que también quisiera destacar es para los niños, que el día 25 se hace unos juegos y unas cañas, ¿no? Y hay también paseo en burro taxi con ese animal que ya está en peligro de extinción, que falta poco para que desaparezca. Que tiene mucha aceptación, ¿no? Que tiene mucha aceptación año tras año. Sí, todos los años, ya siempre, desde que yo ni me acuerdo ya desde que está el paseo en burro taxi, lleva ya muchos años. Sí, y esa misma mañana ya, también hay concurso de mascotas. También, sí. Sí, hace, bueno, disfraces de mascotas. La gente lleva a su mascota disfrazada y luego ya entre la comisión de festejos, pues ya deciden, valoran cuál es la que mejor disfraz mejor hecho, mejor realizado. A ver, ¿y el alcalde, Juan Francisco? Yo, si me pide alguna actividad, te diría que todas. Pero yo digo... Es complicado decidir alguna. Bueno, eso lo sabemos, partimos de esa base. Yo destacaría por jornada, ¿no? Más allá de por actividad, ya que se acerca Betmar, por la jornada por la que me llevaría acercarme al municipio de Betmar. Por supuesto, si queremos diversión el sábado, ¿no? La jornada del sábado. Sí, destacaría muy mucho el pregón de la fiesta el día 24, por lo que simboliza para Betmar, ¿no? Además que tenemos un pregonero. Yo iba a decir aquí eso, en Joda, que es pregonero compartido. Sí. Compartido. Un hombre que se ha pegado en la enseñanza. Aunque les aviso y les doy un toque, se les ha olvidado poner eso. Colegio Público Doctor Fleming de Joda. Bueno, pues lo diremos en otro día. Yo digo día. Que ha sido porque se daba por enterado, porque se ha estado aquí 35 años. Fernando, te tomo la palabra y así lo haremos en las redes sociales, que también hace mucho eco, ¿no? Aquí en Joda. Y el día 24, por pues, lo que simboliza para nosotros el pregón, pero sobre todo le invitaría, y en este caso que también coincide de que es viernes, por supuesto lo decía, ¿no? La Amiga Flamenca, todo un símbolo ya para un pueblo, pero destacaría el día 25. Ese día 25 con la entrada de la Virgen a las 8 de la tarde, donde estoy seguro que todos los benmareños, todas las benmareñas que se encuentran en Betmar, por supuesto que se van a acercar, pero aquellos también, como decía la concejala al principio de esta entrevista, ¿no? Que se encuentran fuera de Betmar, tienen a las 8 su corazón y su cabeza puesta en su pueblo, ¿no? Da igual el lugar donde se encuentren. Ese día 25, a las 8, que luego también destacaría el castillo piromusical que tenemos, donde también invitaría a que, ya que se acercan a la entrada, porque se queden a las 12 de la noche para ese... Y al castillo y al toro de fuego y también. Y al toro de fuego, correcto. Y a la verbena posterior, ya todo. Pues echamos la noche. Está completo. Además, teniendo en cuenta que es viernes, que en este caso casi les han resuelto la duda. Yo me acuerdo que con alguno de los anteriores alcaldes, pues llegó a generar en su momento la duda de aquello de cambiar para que tratar de que fuera fin de semana y que pudieran, y al final se resolvió que nada, que la gente quiere el 25, y que no es inamovible, ¿no? Así es, además es algo tan arraigado en un pueblo que es difícil, ¿no?, de cambiar una tradición. Aquellos lo podemos entender, ¿no?, por aquellos que están fuera, pero si el pueblo decide que, como eligió en su momento, de dejarlo el 25, abrir el día 24 con ese pregón para pasar el día 25 con esos actos solemnes desde, en este caso, la Hermandad de la Virgen, por supuesto, con la colaboración del Ayuntamiento, pues así se decidió, y así lo haremos nosotros, ¿no? El viernes 25 con ese recibimiento, y luego ya el día 26, que bueno, que tendrá lugar incluso la Diana floreada, ¿no? Por algo tan tradicional también. Una cosa muy tradicional que aquí en Joder se ha perdido. Nosotros reclamamos a ver si, pero no se recupera. Pero bueno. Bueno, también es difícil, ¿eh? También es difícil, sí, es que porque levantar a los músicos en fiesta a las 8 de la mañana es después difícil. Después de la verbena. ¿No? Pero bueno, con un poquito de el día difícil, central, ¿no?, con la misa mayor y luego la posterior por la tarde la procesión. Y también vamos a hacer mención al último día, que se queda ahí como último día, que parece que no, es domingo además, y lo dedican al Día del Caballo. Sí. Con dos actividades. Hay dos actividades, una a la de la por la mañana es una carrera de cintas de con caballos. Y luego, bueno, tenemos también la tradicional paella al mediodía. ¿Para todo el pueblo? Sí, exactamente. ¿Y va todo el pueblo? Sí, va todo el pueblo. Va todo el pueblo, ¿no? De hecho, hacemos tres paellas. Tres paelleras gigantes. Y se termina. Y muchas veces las que lo realizamos nos quedamos sin paella. Por la cantidad de gente que va. ¿Y luego ya por la tarde? Y por la tarde hay un espectáculo ecuestre. Por eso se llama el Día del Caballo. Ecuestre flamenco. Se mezcla el arte ecuestre con el flamenco. Ese espectáculo, arte y embrujo, a cargo de la bailadora Anabel Hidalgo Zamora. Eso será el domingo, el fin de feria. Pues, no sé, aquí hemos hablado un poco. Nosotros vamos a insistir cada día, recordando toda la programación de todos los días. Y evidentemente desde ya emplazamos a todos nuestros oyentes a que se acerque. Insistimos que es mañana, que no hay que esperar a la semana que viene, que es mañana. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Triana para despedirnos. Pero antes, me va a permitir, alcalde, que coincide esta feria con casi los 100 días de mandato. ¿Cómo lo lleva? Son 100 días, la verdad que en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Son 100 días de gobierno, 100 días de contacto con un pueblo que lo está pasando también muy mal con el tema de la crisis, 100 días de gobierno donde el equipo de gobierno desde el primer día, ese día 13 que tomó posesión en junio, nos remangamos y nos pusimos a trabajar, ¿no? Con la única obsesión, ¿no? de que teníamos en nuestra cabeza y que seguimos teniendo en nuestra meta, que no es ni más ni menos que la creación de empleo. 100 días de gobierno donde nos ha permitido tener muchas actuaciones ya en los diferentes barrios de nuestro pueblo, adecuar algunas zonas donde hemos podido gestionar planes de empleo, y así lo hemos ido haciendo. Hablamos con usted a los pocos días y le preguntamos esa duda. ¿Desde el ayuntamiento se puede generar empleo? Yo siempre hago... A lo mejor no es la medida que quisiera. Claro, ¿no? Hago una reflexión, ¿no? Y para que no nos lleve a los políticos, en este caso a los que estamos al frente de la institución, a dormirnos, ¿no? Efectivamente no se genera empleo desde una institución. Pero sí somos los promotores o los que tenemos que velar para la generación de empleo, ¿no? Y sobre todo en el medio rural. Ayer me preguntaban también, ¿desde un pueblo como Benmar se puede generar empleo? Efectivamente no, pero nosotros no podemos estar a la expensa porque no va a llegar, y hay que ser realista, a un medio rural como Benmar, como pueda ser también los municipios de Mágina, una gran empresa que pueda darnos con la varita mágica y generar 100 puestos de trabajo, claro que no. Pero sí tenemos que ser los promotores de ese generador de empleo, los que pongan accesibilidad, los que fomenten y conciencia a la ciudadanía, los que trabajen para sacar emprendedores de la zona y sobre todo los que pongan la ilusión para, en este caso, generar empleo. Si sabemos conjugar todos esos factores, estoy convencido que un medio, o en este caso el pueblo que hoy tengo el gran orgullo de representar y de trabajar por él, como es el pueblo de Benmar, convencido de que algo de éxito tendremos, y así lo vamos a hacer, ¿no? Tenemos proyectos interesantes encima de la mesa que están cogiendo forma y que esperemos que a lo largo de estos 4 años cojan forma. Hemos sacado actividades tan importante como fue ese yacimiento de arqueológico que se encuentra y que tenemos el corazón compartido entre Joda y Benmar, ¿no? Pues estamos pendientes del balance. Bueno, el balance supongo que será a más largo plazo porque ahora han sido unos primeros trabajos. Claro, ¿no? El proceso ha sido, se arranca las excavaciones que hemos tenido que arrancarlas en 15 días. Hemos tenido que hacer desde la accesibilidad al yacimiento a poner en marcha un equipo de voluntarios, alumnos de toda la Universidad de España, 40 chavales y chavalas que se han desplazado hasta el municipio de Benmar para trabajar en este yacimiento y donde se han obtenido 200 piezas, ni más ni menos. 200 piezas que ahora a lo largo del año, en invierno, se van a estar estudiando en universidades como la Complutense de Madrid o universidades donde se trabaja muy de cerca este tipo de yacimientos arqueológicos. Tengo que recordar que detrás de este proyecto también está el director de Atapuerca, ni más ni menos, ¿no? Por lo tanto, un yacimiento que apunta y que tiene buena, por lo menos, iniciativa entre los expertos en la zona, ¿no? En esa línea de trabajo, descubrí, o mejor dicho, destacar las 4 o 5 cositas que hay que ir tocando para generar empleo y, por supuesto, para trabajar lo que tiene que ser nuestro día a día. Yo estoy convencido que si desde la ilusión de un equipo de gobierno nuevo completamente, que trabaja desde la humildad máxima para aportar a su pueblo, tendremos el éxito, ¿no? Si no es así en cuatro años, que es un tiempo apasionante y difícil, pero sobre todo para que la familia tengan una oportunidad. En todo caso, en cuanto a ese yacimiento, ahora ya está en manos de los profesores de la universidad. Sí, serán los ahí que... hay una fundación, una fundación de arqueología del Neolítico, que es la que se ha encargado, ¿no?, de recoger este yacimiento y de explotarlo, se puede decir, ¿no? Pero el balance que han hecho así en las conversaciones informales... Para no generar expectativas, ¿no? ¿Han salido contentos, satisfechos, sí, no? Sí, hay el informe que tenemos, porque todo este trabajo no viene producto de la casualidad. Hay que hacer un informe, hay que hacer unos estudios en la zona que vienen trabajándose a lo largo de estos últimos 5 años, ¿no? A mí solamente me ha costado poner en marcha, o lo que yo he puesto ha sido el Ayuntamiento de Masi, o ponerlo en marcha este proyecto, ¿no? Los indicios son buenos, la verdad. Se han recogido en una excavación de 3 metros nada más de profundidad, 200 y pico piezas, 230, no recuerdo bien, piezas donde apunta a que puede haber, estamos ante un yacimiento importante, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vamos a tener de hoy a mañana? No, es un proyecto donde tenemos que recordar que va muy lento, que es mano de obra voluntaria, que solamente trabajan en verano y que es un proyecto que está marcado para 10 años, para empezar a descubrir qué tenemos ahí, ¿no? Y para sacar algunos pues, conclusiones de qué podemos tener en la zona, ¿no? En la zona de, en este caso, de Benmar y de Jodas, como es los pies de la Sierrezuela. Permítame que le pregunte también por otro tema de la actualidad que se ha encontrado en este caso. ¿Cómo va el tema de los terrenos, aquello que había que pagar? Del polígono. El polígono, se da el resuelto, bueno, ya, se normaliza, porque bueno, estuvo en su día en los medios de comunicación. Sí, ¿cómo está? Y sigue estando, ¿no? Pero no, es muy fácil. Efectivamente, ahí hay una expropiación que se hizo por el año 2000, donde terreno se dejó, en este caso, que se tenía que pagar para a los propietarios. Y yo desde primera hora, antes de arrancar, incluso antes de ser alcalde de Benmar, ya me reuní, ¿no?, con los propietarios para intentar, desde el debate, el diálogo, llegar a un acuerdo. Ahora mismo está en stand-by, pero sí es verdad que hemos tenido un acercamiento con los 7 propietarios afectados. Nos dan un acercamiento que nos llevará después de la fiesta a sentarnos tantas veces como haga falta para llegar a un acuerdo. El Ayuntamiento de Benmar, si me gustaría recordarlo, el Ayuntamiento de Benmar no se ha negado en ningún momento a pagar. Es una cuantía, una cantidad muy importante para el Ayuntamiento de Benmar. Tenemos que recordar que somos un ayuntamiento muy, muy humilde, que no puede gestionar tanta envergadura de dinero, de ese dinero, de esa cuantía. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer frente es con los bienes que tenemos. Nunca hay una sentencia donde dice que efectivamente tiene que pagar el ayuntamiento, y nunca este ayuntamiento, y eso es una lanza a favor de los compañeros que han ido pasando, nunca se ha negado a pagar. Simplemente lo que dice o lo que contesta el ayuntamiento es que pagamos, pero con los recursos que tenemos, que no es ni más ni menos que los bienes que pueda tener con terreno público, así como la cuantía que podamos estar dispuestos a llegar a pagar. En esa línea de consenso, de diálogo y de debate que voy a tener con los 7 afectados, pues van a encontrar un alcalde porque está todos los días en la calle y que habla con ellos, que se lo encuentre y que se lo dice. No podemos prometer cosas que no vamos a cumplir, pero tampoco nosotros nos vamos a negar a cumplir lo que ha dictado la justicia, ¿no? Sí, porque una fábrica de una maquinilla de billetes ustedes no tienen. No tenemos. Por eso nosotros, lo que tengamos, los poquitos recursos que tenemos, los vamos a poner encima de la mesa, por supuesto, para llegar a un buen entendimiento con los propietarios, en este caso, del polígono, o con los afectados del polígono, ¿no? Pues, alcalde, le agradecemos también por darnos a conocer esos temas que estaban ahí encima de la mesa, los tenemos pendientes. Sí, sí, iba a ofrecer que nuestros micrófonos en todo caso siempre estarán a su entera disposición, bueno, a los suyos y a los de la concejala, evidentemente. O sea, alcalde. Un minuto, yo sí, lo que quería hacer, y ya que estamos aquí en el municipio de Jodas, invitar a los vecinos y a las vecinas de Jodas a que pasen unos buenos días también con nosotros, que se acerquen a la feria de Benmar, que estén y que disfruten como si fueran, yo sé que no, como si fueran las suyas, que habéis terminado hace poquito de fiesta y... Pero que tenemos cuerpo para esa y para todas las que... Pero sí hago una invitación para el municipio hermano, ¿no?, de que tantos vínculos tiene con Benmar, y que se acerque ni más ni menos que a la feria de fiesta y que la hagan suyas, ¿no? Así para intentar también, yo lo decía, ¿no?, que ¿por qué le ponéis tanto énfasis a la feria y fiesta de Benmar? Pues simplemente para intentar hacer un paréntesis en los tiempos que tan malos estamos pasando las familias, ¿no? Que intentemos olvidar esos problemas, o por lo menos paralizarlos, esos problemas, para arrancarle una sonrisa desde mañana, desde el día 19 de septiembre hasta el día 27, y que sean momentos únicos para que nos dé energía y afrontar así lo que tiene que ser un año duro como el que viene y, por supuesto, arrancar una sonrisa a esta fe. Pues, alcalde, concejala también. Yo sí. Un mensaje. Igual que dice el alcalde, pues invitar a los pueblos vecinos y especialmente también a Joda a que asistan a la feria, que es, puedo garantizar que van a disfrutar mucho. Y no solo ya en los actos más festivos, sino también en los actos religiosos, como esa entrada de la Virgen. Y nada, animar a que nos visite. Pues lo dicho, muchísimas gracias tanto al alcalde Juan Francisco Serrano como a la concejala Trinidad Torres. Nuestros micrófonos siempre estarán a su entera disposición. Y vamos a insistir, lo que decíamos, mañana la cita, sabemos que son muchos los seguidores de Triana, de nuestra ciudad, aquí en Jódar, y mañana, pues bueno, lo que queda de Triana, pues una versión. En todo caso, nosotros siempre solemos decir que hay temas como los de Triana, como los de los grandes músicos, que pasa el tiempo y siguen estando vivos, tan vivos como siempre. Pues con Triana nos despedimos. Mañana el concierto será a las 12 de la noche en la caseta municipal. Yo quisiera saber si tu alma es...